Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes, gente del planeta Tierra. Acá estamos nuevamente en el mundo Goga. Bien, con este mundo nuevo. Sí. Es un nuevo Goga. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno. Exacto. ¿Cómo andan todos? Bueno, acá vemos un Goga renovado, nuevo. Nos acompaña Diego, un nuevo operador. La verdad que, Diego, un gusto conocerte y bueno, esperamos que nos aguantes, igual que Miguel ahí. Miguel un capo, Miguel un capo. Bien, aguantó poco, Miguel. Ya está en la etapa Jedi. Sí, claro. Tal cual. Dirige y bueno, acompaña. Todo muy limpio, todo muy lindo. Barbie sé que labura mucho también. Barbie, que estás escuchando, un beso. Y esta nueva etapa de Goga y también un día especial hoy, ¿no? Con la marcha. Por la despenalización, la libertad de los derechos, el autocultivo. Y de la marihuana y también, porque no, de otras hierbas, ¿no? Totalmente, sí, es el poder elegir con responsabilidad. Exacto. En el que todavía no nos tengan imposición de... Sí, y ser responsable también con el uso y con el resultado también. Porque a veces se escucha de todo, ¿no? Obviamente. ¿Viste? Hoy escuchamos comentarios y gente que hablaba en la marcha y hemos escuchado de todo. Gente que por ahí... parecía que la tiene más clara, gente que pareciera que no, gente que está divirtiéndose, gente que está con bronca, bueno, de todo un poco. Así que bueno, lo bueno es que haya libertad de expresión, de actuación y responsabilidad, como decís vos, ¿no? Estuve en la plaza, un clima muy tranquilo, la gente disfrutando, estaban tocando bandas, la verdad muy bueno, muy bueno, sí. Bueno, no sé, sin más, sin menos, y brindando solo porque mi amigo... me abandonó. Sí, y tengo que decir, durante el programa no voy a tomar más bebidas espirituosas. Después por ahí, todo junto. Sí. Bueno. Claro que sí. Haceme cuenta que te creo, vale, buenísimo tu decisión. Soy bueno, ¿no? Sí. Y bueno. Porque sos el bueno ahora, te vas a tener que bancar el primer 3x1 del programa. Vamos. Bueno, dale gas. noche corre a mi lado, los buenos tiempos vuelven a brillar. La noche corre a mi lado, los buenos tiempos vuelven a brillar. Si parece de estar allí los chicos en el techo del bar. Demasiado bueno, nena, pero la leyenda pudo Nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Bueno, y acá estamos después del 3x1, muy bueno, Fede. La verdad que te pasaste en el 3x1. Y estamos acá hablando un poco de noticias y de cosas que están pasando. Hablamos de la marcha recién y también hablamos un poco de lo que pasa en el ámbito mundial y nacional. Y una noticia que conmovió esta semana, sobre todo a los que les gusta Beastie Boys, ¿no? Con la muerte de Adam Yoch, que todavía era más conocido como MCA. Así que fue uno de los miembros fundadores, ¿no? de Beastie Boys, que ha sufrido diferentes cambios, pero que a lo largo de su vida musical, ha dado que hablar, siempre con su estilo único, ¿no? 47 años, mira, yo pensé que era más grande. Sí, parecía más grande, incluso si vemos acá algunas fotos, de aspecto un poquito más grande, pero en realidad, bueno, se ve que estaba con una enfermedad, de esas enfermedades largas y tediosas. Pero bueno, así es la vida de este hombre, MCA, que allá por el 86 fue uno de los miembros que fundó esta banda. Sí. Con ese primer disco, You Gotta, conocido con Fight For Your Right, Brass Monkey, un montón de temas. Yo me acuerdo No Sleep My Brooklyn, un temazo, claro, un temazo. Y bueno, acá escuchamos un tema que es una cosa media rara con un DJ que hicieron. La verdad que no tengo ahora presente el nombre del tema, pero es uno de los últimos trabajos que hicieron ellos. Así que vamos a escuchar un poco la cosa media loca donde mezcla temas y estilos. La mejor manera de recordarlo. Y sí, con música. Vamos. Dale, Diego. Pasaba Beastie Boys con su estilo tan particular, ¿no? Muy lindo. ¿Qué contás, Fer, de estos días? A ver, ¿cómo fue tu vida esta semana? Bueno, estoy trabajando mucho con lo cultural allá. Exacto. Hice una capacitación en José San Martín con casi 20 referentes culturales de la provincia que trabajan en diferentes lugares y qué bueno. Intercambiamos experiencias, formas de trabajar más en conjunto. Y bueno, apuntando a eso, está bueno, es lo que la mayor parte del tiempo me está llevando. Bien. Te sorprendí. Sí, te sorprendí. Me sorprendiste, sobre todo por el tema del laburo, ¿no? Pero bueno, escúchame, Esta semana, ¿cómo viene la cuestión en Bolsón en materia musical? ¿Qué tenemos? ¿Algunas bandas que están por venir, por tocar? La verdad, yo estoy un poco desconectado, por lo menos esta semana. Fin de semana largo, ¿no? Nos agarró un poco ahí mal parados, pero como siempre, Bolsón es un polo cultural y musical, obviamente, y siempre hay bandas tocando. Una de las que hablamos el otro día con él, que se vino a la comarca, ya se vino a vivir, y vamos a hacer un especial de blues con él, Luis Robinson. Luis Robinson. Lo sacamos al aire el otro día. Alto armoniquista. Armoniquista, ¿no? De Mississippi, de Papo, de bueno, un montón de bandas. Y gente también que vino de afuera a tocar. Gente que vino de afuera, está tocando con Pelle Tura también. Nos gustaría hacer algo con ellos. La patrona. Ahí estamos, bueno. Está la patrona. Bueno, ahora sí, hablemos de otra cosa. Bueno, tenemos acá otras noticias, otras bandas, sí, calladito, soqueado. Calladito. Otras bandas que están viniendo de diferentes estilos, ¿no? Pero bueno, todo es rock, todo es pop, todo es música. Es Duran Duran, una banda que ya casi también es más argentina. Es la sexta vez que viene al país y bueno, va a tocar estos muchachos que están grandecitos también. Deben sonar muy bien en vivo, ¿no? Porque después de tantos años. Muchos años tocando, ¿viste? Sí. Otro que viene, y hablando de la Mississippi de blues, es Buddy Guy, creo que ya está en Argentina. Buddy Guy, qué bueno. Sí, ha venido hace poco, creo que el año pasado hemos hablado de él. Ha venido también, viene a tocar al Gran Rex, va a estar con la Mississippi. Son un poco los huéspedes, digamos, a ver cómo puede ser, los... Tiene un nombre en inglés que no me sale ahora, pero son los receptores de Buddy Guy. Creo que incluso Mississippi son... De alguna forma, quien lo trae a Buddy Guy, hicieron algún contacto, alguna química junto a nivel comercial, porque no es la primera vez que tocan juntos, ya han tocado juntos, Buddy Guy y Mississippi. O sea que es más un encuentro, se ve, que de amigos que otra cosa. Pero bueno, está bueno para ver la Mississippi, es una buena banda de blues, ¿no? Sí, sí. Y Buddy Guy, ni hablar. Buddy Guy, impresionante. Yo lo escuché en grabaciones que hizo con Steve Ray Vaughan. Sí. Impresionante. Bueno, ¿quién más viene, Fer? Viene Madonna. Ay. Cuando venía en el colectivo, sí, yo de esta capacitación, la chica que me acompañaba en el colectivo, sí, había ido a ver a Madonna, el último show que vino a Argentina, y quedó flasheada con... Sí, me imagino que a nivel puesta en escena y demás, es increíble, ¿no? Y moviendo las cabezas, ¿no? Cada tanto con algún temita que de esos que bueno. Bueno, vienen otras bandas, Justice, una banda francesa, algo escuché con Fabrice, mi cuñado y mi amigo, un beso para él. Es más, vamos a hacer un especial ahora, en julio, que es el aniversario de la toma de la Bastilla, de alguna forma, del video francés. Ajá. Vamos a hacer un especial de música francesa con él, de rock francés. Hay muy buen rock francés, ¿eh? Noir Désir, un montón de bandas, Justice. Así, me hizo escuchar alguna vez en la, sí, casa, pero bueno. Es loco, ¿no? Es un rock más alternativo, pero bueno. También estaría bueno que se traiga un trago así medio especial francés. También, hacemos la noche francesa, hacemos todo ahí francés. Ahí está, con alguna picadita francesa. Bueno, del ámbito nacional, Pedro Aznar, gran bajista, amigo también era de Flaco Spinetta, va a hacer un show gratuito en homenaje al Flaco. Esto en la famosa Plaza Italia. Perdón, esto ya fue, mirá, tienes una, noticias de ayer, como dice el indio. Esto fue extra. El 29 de abril, fue el fin de largo, en la Plaza Italia, ahí en Palermo. Así que bueno, si tenemos alguna repercusión de esto, la vamos a pasar seguramente. Bueno, Diego, estamos ahí medios en pelotas. Ahí me hace una seña tanda, Diego. Que ni lo estamos viendo, Diego, pobre. Bueno, vamos a tanda. ¿Qué va a hacer? Hay que vender un poquito. Se vemos. Volvemos. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Bar. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy

La misma pasión. Una gran jugada puede levantar un estadio entero. Un buen solo de guitarra también. Deporte y rock en El Bueno y el Malo con el Chavo Cardano. Bueno, acá estamos, amigos. ¡Qué presentación! Sí, terrible. Impresionante. Es lo mejor que tiene el programa, de Bueno y de Malo, lo único bueno que tiene es la presentación del Chavo. Bueno, Chavo, ¿qué decís? ¿Cómo andás, Chavo? Es impresionante la presentación. Me siento... ¿Con mucha responsabilidad? Palermo me siento, haciendo qué grande. Doble. Qué grande. Usted se lo merece. Ah, bueno, demasiado igual, pero está bien que lo hagan, porque me llaman tan poco ustedes que la verdad... Lo que pasa es que están caras las llamadas, Chavo, escúchame, estamos a 1800 kilómetros, viejo. Un poco de mimos cada vez que me llama me gusta. Sí, pero ojo, guarda con los mimos, guarda. Pero bueno, ahora, Goga, como va a la vanguardia de la tecnología, sí, te vamos a llamar a través de Skype o Skype. Hasta miércoles. Así que va a ser una comunicación incluso más fluida, con más tiempo, cero costo, o casi cero. Así que bueno, eso es gestión todo de nuestro amigo Ezequiel, Bueno, después me dicen cómo tengo que hacer. Y después vemos, parlamos. Escuchame, Chavo, qué momento para el rock y la música, ¿no? Pensaba recién cuando te estábamos llamando en el rock y la música, y en este momento, ahora el 9, ¿no? Creo que el miércoles, la final de la Europa League, ¿no? Donde está uno de los grandes protagonistas, es... Monoburgos, ¿no? Monoburgos, exactamente, que va a estar por ahí. Ayudante Simeone, claro. Va a estar ahí acompañando al Cholo Simeone. Exacto. Una final ahí con mucho argentinismo. Sí, con dos estilos diferentes, ¿no? Exacto, dos estilos totalmente diferentes, ¿no? El del Cholo Simeone, que bueno, mucho más conservador, y el otro mucho más el ataque. Una mezcla de verticalismo con una ida al frente abismal, sí, ¿no? Sí. Como la de Bielsa, que la verdad que está siendo muy respetado en Europa, la verdad que nos está haciendo quedar muy bien. Sí. Es un fenómeno a la hora de dar conferencias de prensa, un verdadero personaje del fútbol, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque los técnicos argentinos que estuvieron y están en Europa siempre nos hicieron quedar bien. O sea, y acá son muy castigados, fíjate que dos, tres partidos y ya los echan, los cambian. ¿Cómo somos argentinos, no? Sí, no, acá se vive diferente todo, ¿no? Acá los resultados mandan y a los 3-4 partidos, sino, fíjate Ramón Díaz, ¿no? 4 partidos se tuvo que ir Independiente y después Independiente claro. Terminó ganando un par de partidos más y ya está medio como acomodado. Bueno, hoy perdió, pero sí. Sí, no Lorenzo, tipo, claro. No era para que el tipo se vaya a los 4 partidos. No, lógico, pero lógico. Bueno, de hecho, Bielsa y Cholo Simeone, sobre todo, no arrancaron muy bien tampoco, pero bueno. Tampoco arrancaron muy bien, pero son técnicos, especialmente Bielsa, que necesitan un rodaje para poder plantar o plasmar en el campo de juego lo que ellos quieren de sus equipos. Claro, necesitan claro, realmente claro. Un tiempo de trabajo. En realidad todos los técnicos necesitan un tiempo de trabajo. Por supuesto. Y qué lindo tenerlo en el plantel ahí en Mono Burgos, ¿no? Cómo debe motivar al equipo. Qué personaje, ¿no? Sí, cómo que no. Nene. Nene, ¿querés morir en ese instante? Espectacular, es una de las frases que tendría que ser del Diego, esa frase. Sí, sí, es maradoniana. Hablando de argentinos que nos hacen quedar bien, dale. Tenemos el caso de la Pulga Messi, que hoy hizo 4 goles en el 4-0. Cuatro, viene haciendo 3-4, qué bárbaro. Y le dedicó los 4 goles a Pep Guardiola, que, que se retiró hoy. Qué bárbaro el tipo, ¿no? Irse en el mejor momento del mejor equipo de la historia. Qué bárbaro, se va, hasta el tipo escapa en eso, ¿no? Se va en el mejor momento. O sea, si hay momento para eso, es ahora. Sí, sí, es increíble. O sea, y qué fierro caliente para el que agarra ahora, ¿no? Porque que no llegue a perder 2 partidos. Sí, por eso también se lo dieron a este muchacho que era amigo de él, jugador también compañero de él en algún momento, ¿cómo se llama? Sí, es un poco el legado, ¿no? Lo deja él. Hay una transición ahí, ¿no? Lo deja él. Digamos que se llevan bien, tiene un buen grupo de laburo y gente que lo respeta y que claro. Quizás va a seguir su mismo camino. ¿Y Messi jugará toda la vida en Barcelona? ¿Cómo lo ves vos? ¿Te imaginas a Messi jugando, no sé, en el Milan? Eso depende mucho de él también, claro. ¿No? Yo creo que es un hijo pródigo del Barcelona, de la ciudad de Barcelona, sí. Y que de última, que le salte la ficha tipo Trezeguet y diga quiero ir a terminar la carrera en el club de mis amores, que yo no sé si es Newell, porque nunca dijo de qué cuadro es, pero por ahí quiere terminar en Newell, un año, central, bueno, claro. Ojalá. Plata le sobra, fama también, ¿qué te parece? Lo podría hacer por el corazón. Seguro. ¿Y qué contás, Chavo, vos? ¿Qué novedades bueno, nos contar de Buenos Aires, de tu vida, del rock y la música en general? Bueno, estamos expectantes ante la presencia de Noel Gallagher. Sí. La verdad, impresionante ahí en el Orfeo, también de Durán Durán. Claro. Gallagher, bueno, que es fanático del Manchester, ¿no? Lo vimos ahí con Maradona, o uno de los hermanos de él con Maradona ahí en el Manchester City, con el United, que le ganó 1-0. Exactamente. Bueno, que se juntó de vuelta a Heat, hay un revuelo acá con estas bandas que vinieron, más el reencuentro de Heat que tocó en Perú. Lindo, ¿no? ¿Te acordás? Yo me acuerdo, sí, de Heat. Me acuerdo que tenía un póster de Heat que era negro y de colores. Creo que estaba formado por cinturones o por relojes. No me acuerdo la palabra reloj Heat. Por relojes, de color. Claro. Guillot y Turri y Tot. Exacto. Por Dios. Bueno, había un par de noticias. No, es así, Fer. Es así. Un par de noticias que yo les había tirado así como título hace una semana o dos. Sí. Con respecto a lo que es el deporte y el rock. Sí. Que yo les dije que habían pedido para los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan que les nombré las bandas que iban a tocar al principio, al final, que todavía no está cerrado? Sí. Que habían llamado a The Clash para reemplazar a Sex Pistols. Bueno, lo insólito de todo esto es que los organizadores pidieron si podía tocar Kate Moon, mira vos. Kate Moon es el baterista de The Who. Exactamente. Sí, murió hace 34 años. ¿Cómo es eso? Murió hace 34 años. Entonces el manager, cuando lo llaman al manager, son unos chicos jóvenes que están organizando, no tienen idea. La otra vez hablamos de esto, de cómo van a pedir a Sex Pistols, una banda que cantaba en contra de la reina. Claro. Van a pedirlo para abrir los juegos en Londres, o sea, están locos los tipos. Claro. No entienden nada. Claro. Bueno, lo llaman a Bill Coversley, que es el manager. Entonces el tipo les responde diciendo que, miren, ahora Kate no va a poder ir a tocar porque reside en el crematorio de Golden Green. y dice, va a estar un poco difícil. Ahora, si tienen una mesa redonda, algunos vasos y algunas velas... Claro, capaz que viene. Bueno, si no, que llamen a Kate Richard, que última está vivo por ahora. Fue, sí. También, claro, si tienen un Kate, que llamen a Richard. Para los que no saben, murió en 1978, tenía 32 años, una sobredosis de pastillas. Un inolvidable baterista de The Who. Si alguien ve videos por YouTube se va a dar cuenta de lo que le digo. Lógico. Insólito, ¿no? Insólito. Bueno, una muy buena noticia es la de Robin Gibb, que salió del coma, despertó de su coma, que estaba por cáncer de colon. Sí. Donde, bueno, estaba bastante mejor y que, bueno, nada, es uno de los cofundadores de VG's, hermano de Robin. Claro, exacto. Que a todo esto Robin le cantó todos estos años varias canciones para tratar de que se despierte y, bueno, y se despertó del coma. Qué loco, ¿no? La historia de VG's, ¿no? Porque ya se fue uno de ellos. Sí, y casi se va otro. Y todos por lo mismo, ¿no? Claro. Por cáncer. Bueno, y viste, claro, a veces los genes, ¿no? Claro. Y bueno, nada, festejamos, aplaudimos que Robin, tipo que nos ha... Lo celebramos, seguro. Esa voz inconfundible, ¿no, Nico? ¿Cómo? Cuando tocó en la boca también. Sí, sí. Bueno, después otra noticia que hemos dado es de Guns N' Roses, que finalmente Guns N' Roses entra al Salón de la Fama por primera vez, algo tan pedido por los amantes del rock y por los amantes de la banda. Es el Salón de la Fama que queda en Cleveland, pero con una con algo muy particular y muy importante. Está todo bien, pero Axl Rose no entra. ¿Cómo? Es buenísimo. Sí. O sea, no lo dejan entrar a él al Salón de la Fama, o no entra en la historia. ¿Cómo es la entra como banda Guns N' Roses, pero lo apartan a él de la imagen de Guns N' Roses, ¿es así? A ver, digamos, son gente que quizás hay internas que nosotros no entendemos, ¿no? El tipo aparentemente se ha estado oponiendo a muchas veces que la banda toca en determinados lugares. Claro. Y me parece que acá se la mandaron a guardar, ¿no? Se vengaron. Y es más, tocaron varias canciones con un cantante que ahora está reemplazándolo, que se llama Miles Kennedy. Mirá. Pero esto es del Salón de la Fama, parece como la FIFA y la banda es como la FIFA del rock. ¿Viste? Y la banda son unos garcas y van sin el cantante. Y también, bueno, hay de todo, también en el fútbol hay, ¿no? Sí, esto, mirá. Está el Saúl Avalanche de... Claro. Sí, en realidad, lo que salió... Esto son off the record, ¿no? Lo que salió finalmente es que cuando llegaron todos, le dijeron, ¿cómo? ¿Y no vino Axl? No, si ustedes no lo iban a... No, pero está todo bien, y qué sé yo. Bueno, finalmente Axl no fue, tampoco lo nombraron. Cuando lo nombraron hubo un poco de abucheo. Me parece como que estaba preparado para abuchearlo. Sí, está todo normal. Gente paga. Nada, una cosa media extraña que pasó en el Salón de la Fama. Bueno, chau, qué interesante. Bueno, y lo último para decirles que hubo un problema entre los integrantes de los Rolling Stones, especialmente con Rod Wood. ¿Ah, sí? Porque le hacen una entrevista y el tipo dice, bueno, sí, tenemos ganas de grabar nuevas ideas que tenemos, nuevas canciones. Y bueno, Mick Jagger lo llamó y le dijo, ¿cómo? Claro. Porque sos loco, que vas a hablar. Claro, porque esto no había que decirlo. Bueno, finalmente está todo grabado, el tipo dijo exactamente eso y después él quiso arreglarlo diciendo que no, que lo tergiversaron los medios, que lo expresaron mal, que le había hecho otra cosa. Bueno, pero finalmente, según Rod Wood, hay nuevas canciones y nuevas esa es la buena noticia, que la van a estrenar seguramente en la gira de los 50 años y ojalá vengan por acá. Exactamente. Pero parece una pelea bien de matrimonio, ¿no? O sea, ¿viste? Porque claro, te dije que lo de la prima Loli no hables de ese tema porque a ellos no les gusta, vos sabés cómo son. Parece una pelea así ¿no? Diego, ¿qué opinas? Es así. Sí. Y esto tiene que ver con el 50 aniversario, donde, bueno, las bodas de oro parece que también son, como decís vos, una pareja. Una pareja, tal cual. Y una pareja de cuatro, donde, bueno, no tenía que hablar, habló igualmente. Bueno, ya está. Nada, son internas de ellos, pero lo bueno de sacar de esto, como decís vos, es que va a haber nueva música en los Rolling Stones con 150 años de... ¿Qué te parece? Bueno, chavo, un placer, en serio, bueno, hoy las noticias fueron espectaculares, como siempre, muchas cosas que la mayoría de información que vos tenés, nosotros no accedemos, o la tenemos por ahí de oído, así que por eso te llamamos, porque vos enriqueces el programa, Bueno, les agradezco mucho por llamarme. Acá, disculpa, hay un mensaje de Carolina Pisicione. Pisicione, una amiga Pisicione, nuestra, Pisicione. Carolina, que hable de Platense. De Platense y de Platense Cole. Y bueno, del penal que no nos cobraron. El penal que no nos cobraron. Nuestra amiga Caro, que es fanática de Platense. Hola, Caro, no sabías que estabas escuchando. Un beso enorme para vos, amiga. Un beso enorme. Sí, Sí, el tema fue que Platense y Colegiales, que es, son de los dos de la misma zona, sí, salvo que Colegiales es un equipo de menor categoría, y Platense ya sabemos que estuvo en primera y todo lo demás, claro, pero jugaron, se cruzaron por esto de la vida que descendieron, sí, y bueno, y como somos nosotros acá un par de colegiales, y Pablo y Carolina, que los conocés, son de Platense, hubo claro, una apuesta de un asado de por medio, sí, entre tu amigo Peti y yo, sí, frente a Pablo y Carolina. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, el tema fue que Colegiales metió el gol a los 92 minutos. Claro. Bueno, igual el asado lo comen igual, como todos los fines de semana. Nada más que ahora lo paga uno y no lo paga el otro, pero es lo mismo. Y en cancha de Platense. Y en cancha de Platense, mirá vos. Entonces, bueno, todavía están sangrando por ahí, ¿qué vas? Bueno, querido, bueno, te dejamos que nos vamos al segundo 3x1, así que le decimos a la audiencia que no se mueva de ahí. Y bueno, chavo, como siempre, nos veremos en la próxima. Nos veremos la próxima, que tengo más con más información. Una banda grande que va a ir al cine con una gran película. Lo hablamos el sábado que viene. Dale. Fernando, Nico, desde Buenos Aires, el Chavo Cardano para El Bueno y el Malo. Chavo, querido, lo mejor Chavo, para vos y tu gente. Gracias. Abrazo. Seguimos con nuestro segundo 3x1 de la tarde. Dale, vamos. Yeah.

agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Radio Goga.fm 103. Todos buscan al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Improvisación musical. Y sí, arrancó el elegido. YouTube, vamos con todo. Vamos con The Rap y todo, vamos. YouTube al palo. Arrancó el elegido, YouTube, con el primer disco de esta banda del año 80. El disco se llama Boys. 80. Se acuerdan algunos que la cara de ese pibe ahí, medio como el pelo con mojado, parado. Sí. En una época media también rocker, de sí, ropas de cuero. Exacto, la época punk de ellos, el post-punk de esta banda que viene en el año 76. Ahí se conocieron. Larry Mullen Jr., baterista, joven estudiante, pone un aviso. Mira, hay bateristas, faltan nosotros para formar una banda. Y sí que se sumó Dave Evans, conocido como DH, guitarrista de la banda, guitarrista violero, un estilo muy particular. Muy particular, porque el tipo no es que es un virtuoso en velocidad, en escalas, sino es un genio en la programación de efectos. Exacto. Y de sonidos. Y en la simultaneidad, en los delays, en los ecos. Exacto. Bueno, de hecho, ha inspirado a muchísimos guitarristas. En seguir ese estilo en los 80, en una época en la cual era a ver quién tocaba más rápido. Claro. Estaba Ingrid Mastin, grandes violeros. Y bueno, este tipo no, empezó con ese estilo. Exacto. Bien separado el estilo pop de lo que era el hard rock, el heavy metal. Y YouTube arranca en el momento que el punk estaba ya, no cayendo, pero estaba en su momento, en su curva ya descendente. Y ellos vienen con un estilo, con un trasfondo punk, pero con una producción, con un sonido ya diferente, con algunas pausas, algunas melodías por ahí más tranquis y por ahí explosivas, como este tema, que explota, viene. Y bueno, estaba Dave Evans, conocido como DH, su hermano Dick, que empezó con él también, hay muchos que por ahí no lo saben. Sí. Después obviamente se sumó Bono, Paul Hewson, es su nombre verdadero, y Adam Clayton, que es ese bajista de perfil súper bajo, pero que en la banda es fundamental. Una máquina de componer y de... Sí, ni hablar, uno de los compositores. Seguimos escuchando igual, este tema. En esa época, YouTube ya no compartía el estilo fuerte del punk, pero sí sus letras. Eran contestatarios, revolucionarios. Estaban con todo el tema de la época de Lira Claro, bueno, exacto, ellos recordemos que son de Dublin, de Irlanda. Sí. Ellos han sufrido, incluso en carne propia, sus familias, los atentados de Lira, y también estaban, había una lucha también un poco de criterios entre ellos, su familia, y bueno, porque obviamente eran revolucionarios de por sí ellos, eran gente rockera, gente punk, pero también había un tema muy político siempre metido en las conversaciones de ellos, en la familia. Y con el correr de los años, cuando U2 ya se hizo altamente famoso, se vio más volcada toda su filosofía en apoyar movimientos culturales, movimientos apolíticos en contra de lo que es el sistema de Estados Unidos. Y de ahí el segundo disco, escuchamos Gloria, que es un tema que tiene un trasfondo punk, como decíamos recién, pero que además suena increíble. Gloria, del disco October, ya su segundo disco, 1981. Y bueno, vamos rápido, hay mucho para hablar de ellos, pero vamos a escucharlo mejor. Nos vamos con Gloria. Dale, vamos con Gloria. Parecemos los Argento, porque sí. Me apoyo en la mesa de ese ruido. Wiki. Suena más. No, no, pero suena más real. Suena más hippie. Que estamos en la cocina de casa. Más hippie, claro, sí. Claro. Bueno. Bueno, este disco Octubre no tuvo la repercusión que tuvo el primero Boy. No sé por qué. Por los temas tan buenos, pero sí. Podríamos hacer como hasta. ¿Cómo se llama? Apreciación musical, ir a ese momento, claro, de la época política y socialmente lo que estaba pasando, que no pegó ese disco, pero no es el caso en este programa. Así que hasta hicieron una gira con los Talking Heads, que en esa época eso, la estaban, ¿no?, pegando muchísimo, y tampoco entró el disco. Y otra gran banda con un estilo también muy muy particular, Talking Heads, ¿no? Sí, un día podríamos hacer, no sé si un especial, pero por ahí un 3x1. Sí, capaz. En mis años mozos, Sí, es muy bueno. Y Debbie Burns, un tipo muy ligado a la Argentina. Sí. Y digamos, muchas bandas de acá, se dio de gira con varias bandas de acá, por ejemplo, con no me acuerdo ahora. Con Chabela Vargas. Bueno, sigue siendo Gloria de fondo. Y bueno, a todo esto la banda seguía buscando su camino, quizás porque ellos mismos sentían una transformación. Del primer disco Boy a Octubre hay cambios, hay muchos cambios, hay por ahí, se empiezan a politizar aún más. Siempre dejaron claro que en su movida pop, que no era tan rock en esa época, las intenciones eran claras de no ser una banda blanda que hablaba sobre helados, chicas y... Y hablando que no es blanda, escuché este tema, que es Sandy Bloody Sunday, un tema súper contestatario, súper político, súper comprometido, del disco War. War, ya discos fueron con los tapones de punta, del año 1983, escuchamos Sandy Bloody Sunday, vamos. YouTube. We'll be right back.

Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro. Porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro. Pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, Wi-Fi, delivery sin cargo. Estación Encuentro. Perito Moreno 2865. Teléfono 4455-428. Radiogoga.fm 103.5. Después de esta hermosa tanda. Después tenemos esa charla. Charla también. ¿Y no te morís por un pedacito de pan crocante? Sí, obvio. Bueno, pasaba Ward, y viene un disco completamente diferente que se llama El Fuego Inolvidable, A Forked of Fire, del cual escuchamos su tema homónimo. Y con una textura y algo muy diferente, porque primero que está producido por Brian Eno, ¿no? Se escucha ya. Ya se escucha diferente. El comienzo es diferente. Arranca con los videoclips, que hasta no tenían. Y con un sonido, además de sonido, con una forma de tocar y de poner arreglos distinta también. Porque fuera del sonido que mejoraron, es el tiempo de, hasta que salió ese disco, la experimentación que hicieron con los nuevos sonidos y las nuevas maquinarias. A mí me gusta mucho, es un tema para ponerlo fuerte en una ruta. Así que estás manejando, ponelo, guarda. Y si estás haciendo el asadito al fondo, igual ponelo al palo. Sí, también. Echale un poco más de leña que eso se apaga. Dale, se ve medio crudito. Y escuchado chiyuchu. Chau. Carnival, the wheels fly, the colors. se va este tema, distinto, como escucharon. Sí, sí. Seguramente muchos que están escuchando nuestro programa lo conocen, pero marca un antes y un después. Y si hay un disco que marca un antes y después, además de este, a nivel sonido, es a nivel repercusión, porque U2 en el 87 hace una gira por Estados Unidos, la primera vez que van a Estados Unidos de gira, sí, una gran gira, y resultado de esa gira, anterior a esa gira, mejor dicho, producen el disco de Joshua Tree. ¿Eh? Que es un disco, ¡qué disco!, que no solo fue aclamado por la y popular, y además los especialistas, de periodistas y demás, lo super calificaron como el mejor disco de ellos hasta ese momento, sino que además llega al número uno de Billboard y de Estados Unidos. ¿Eh? Digo que se y algunos que lo recuerdan, bueno, rápido, un dato más. Es aquel video donde ellos tocan arriba de una terraza. Aparecen en Detroit, sí, tocando de golpe arriba de una terraza, y toda la gente abajo que no lo podía creer. Y al final terminan en cana, por lo menos en el video se ve que la cana llega. Sí. Bueno, escuchemos un tema, pero que arranca el palo y termina más. Se tomaron 3 años estos muchachos para salir con el disco El Árbol de José. Exacto, en las calles no tienen nombre. Gran producción, vamos con YouTube. Dale. Temazo, uf, qué terrible, temazo, por favor, ¿cómo desinflamos levanta? Un poco ahí y venimos ahora con un tema... Otro lento. Pero también, van, esos tipos siempre se fueron autorrenovando, todo el tiempo cambiando, ¿no? Todo el tiempo inventándose. Como diría la chiqui, reinventándose. Exacto, reinventándose. Y el disco Rattleham, que es también marca un antes y después, porque es su primer documental, película, donde ellos mezclan temas nuevos, como este, por ejemplo, Desire, y también temas reeditados de otros discos, o sea, temas en vivo y temas de estudio. Y donde trabajan mucho la estética y la imagen. Ni hablar. Recuerdo que esta película, este documental arranca blanco y negro, casi hasta la mitad, y después se pone en colores con el tema With or Without You. Así que, bueno, es una gran película. La tengo en DVD, tengo que venir a casa a verla cuando quieras. Me hiciste acordar. Lo tenía en VHS la película, hace años. ¿Te acordás la película de Coppola? Sí. No puedo acordar. Los chicos de la. El pelado con palera. Bueno, escuchemos un poquito más de Desire. Acá no se puede hacer cultura. Tema que se llama ¿Quién? Calvagra, tu caballos salvajes, Who's Gonna Ride the White Horses. Escuchemos un poco, que tiene una gran producción, es un gran tema. Subí el volumen, dale. Spirit of hearts. Bueno, ahí pasaba un temazo. Y viene la época de Suropa, la época de Pop, una época muy buena de ellos, pero que nada que ver, ¿no? Pasan a hacer algo básicamente electrónico, tecno, experimental. Y se le escapó la tortuga con la experimentación. Sí, hicieron, creo que hicieron mérito suficiente para en este momento de su carrera hacer lo que ellos tenían ganas. Es más, ellos dijeron, sí, tenemos ganas de hacer esto y lo hacemos. Y ya nadie los podía imponer nada, ni una discográfica. Seguro, y el fanático se lo perdona. Igual a la gente le quedaba ese gustillo a querer seguir escuchando YouTube, que usaba recursos tecnológicos, pero más cerca del espíritu, ¿no? Más banda. Y yo lo viví porque escuchaba mucho YouTube, y pasan 10 años, del 91 al 2000, que vuelve de alguna forma YouTube con su estilo. Sí. Y pasa su Europa en el 93, viene Pop en el 97, que es cuando viene también a Argentina. Y en el 2000 dijimos, bueno, a ver, vuelve. Gracias Dios al 2000. Vuelve, elegimos un tema tranqui, pero un tema que, según ellos, según The Edge, que es un poco el mentor de este disco, es el tema que a él más le gusta y tiene un significado por ahí para él especial, que es muy largo de explicar. Pero ¿cómo se llama el disco? El disco se llama All That You Can Leave Behind. Para mí ese disco fue el volver YouTube a las raíces. Sí, y quizás este tema no es el más por ahí, simbólico de esta vuelta. Totalmente, de lo que hablamos recién afuera. Pero bueno, queremos también decir, bueno, también la época pop, histérica, punk, ¿no? Discotec, y venimos con este tema, que es un lindo tema, bien producido. Sí, y como siempre nos quedamos cortos, en el próximo programa quedan un par de temitas para poner más de YouTube, de este disco también, que tiene unos temas increíbles, que no es Elevation, y los temas que sacan por promoción. Vamos a seguir, escuchemos ahora Sometimes You Can Make It On Your Own. Vamos. Oh yeah. For you tonight. Fuck. Impresionante. Qué linda la foto que subió Fabi, la luna ahí sobre el Piltre. Si tomada hace Fabio, instantes, una luna bien. Llena, increíble de linda. Bien, y este tema que se iba, que es, como decíamos, el regreso para muchos del estilo de siempre, de Uchu con muchos arreglos, también pero suaves, ¿no? Arreglos lindos a nivel sonoro y... Para mí fue un placer escuchar un disco... Como el que vos nombraste, que es tan largo en inglés, que en el inglés sí, nombrar. Para mí también. Pero para mí fue un placer encontrarme con el viejo YouTube. Porque ya me. O sea, obviamente los gustos de cada uno. Y, lógico. Pero del lado rockero y que uno viene de los 80, en esa época de esa estructura de lo que era el representar y el valorar instrumentos eléctricos, no máquinas, ¿no? Y esta gente nos hizo ver cómo la mezcla de esas dos cosas. Sesión de fusión increíble. Por supuesto. Después cuando viene Pop Vértigo pasamos a mí que no me gustó. Y encontrarme con este disco fue algo fabuloso. Sí, y ahí nos vamos con esto de Vértigo Tour, que también fue parte de la gira acá en Argentina, la última vez que vinieron. Y bueno, también, una base rockera. Siempre que vinieron a la vanguardia. El despliegue de escenarios y de luces y de escenarios 360 grados. Sí, porque ellos pensaban que tanto el que estaba adelante como el que estaba atrás, por menos que pague, tenía que ver la banda de frente. De hecho se llama Vértigo Tour 360. Claro. Nos vamos con este tema, le dejamos un beso a todos los oyentes, los amigos, todos los que nos escuchan. ¿Ya nos vamos? Y ya nos vamos, mirá, son 58. Un abrazo a Diego, gracias por todo, a Miguel. Y bueno, nos vamos con YouTube. Gracias a todos, Diego, Miguel, Nico. Buen fin de semana. Eso. El último fin de semana movido en la comarca. Todo fue tranquilo, todo fue en paz. Y cerramos y nos vamos. Porque Nico quiere escuchar. Desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Supermercados El Chaqueño.